FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Te acordás cuando jugabas a la pelota y el potrero del barrio? La pelota estaba en la cancha de Sanz. Pensó que era oportuno el hombre del radicalismo presentar credenciales para una batalla electoral con el hijo de el expresidente de la nación. Y entonces comenzábamos el año con un antecedente que buscaba presentar a la Unión Cívica Radical como ese partido que históricamente dirimió sus conflictos, acercando posiciones, generando el consenso, o bien en las urnas. Y entonces Sanz era uno. Alfonsín aceptó, Ricardo, que el 30 de abril, efectivamente, se discutiera en lo que es el ámbito del radicalismo quién iba a la primaria de agosto. A esta altura la sociedad se confundió. Tantas elecciones, ¿y para qué? ¿Qué es lo que se busca con la instrumentación de la obligatoriedad en democracias más avanzadas? Permítanme decirlo así. No existe la obligatoriedad. Y entonces el nivel de abstención es más o menos calculado y demócratas republicanos hacen a la complementariedad. Un tiempo y un tiempo. Ayer Sanz, en conferencia de prensa, además de repetir hasta el cansancio durante 15 minutos que quería presentarse como candidato a presidente y que lo iba a hacer en agosto, dejó al descubierto un aspecto que me parece central compartir en este comienzo de recorte informativo con ustedes. La reforma electoral o los cambios electorales que, sin lugar a dudas, si puede apostar, si encuentra el número, si lo codifica, juéguele al número porque no va a perder cada 2 años. Las reglas electorales se modifican. Tenía un objetivo, posee en su corazón una razón exclusiva: fortalecer el sistema de partidos políticos. Porque los mismos partidos políticos se fueron deteriorando en los últimos años. Y entonces hoy tiene, y sabe usted, el Frente Justicialista para la Victoria y tiene el PJ Federal. Lo tiene Alfonsín y lo tiene a Sanz, pero también está Cobos. Está la Unión Cívica Radical, con estos personajes que mencioné. Pero hay un desprendimiento que es el GEN. Y el ARI es un desprendimiento, era o es. La verdad que ya no sé a esta altura. Y el socialismo, está el Partido Socialista y está el Partido Socialista Auténtico. ¿Cómo es posible señalar entonces, desde todo el arco político, que es un problema general, que la sociedad se alejó de los partidos? ¿Qué habrán hecho los partidos para que la sociedad se aleje? Tal vez esto que estoy mencionando, Proyecto Sur, es una expresión del peronismo y de otras fuerzas. Enriquece, tal vez digo en potencial, porque el resultado hasta el momento es un mayor alejamiento, y esta no es una hipótesis que trazo desdeñosamente o porque me levanté hoy para decirla. Solamente digo que en la conferencia de prensa de ayer del precandidato presidencial, él señala: estuve recorriendo el país y no encontró Sanz en su recorrida por el país un fervor democrático. Y aquí tengo que hacer la aclaración, que no sé si ayer los periodistas que estaban en la conferencia de prensa, vos si llegabas a escuchar, porque si no fue en el momento después, constituyó la agenda periodística del día. Es que era una elección interna. Y en la elección interna votan los afiliados. Entonces no hay fervor en la familia radical de participar en una elección interna que es definida como preinterna para el 30 de abril. Efectivamente. Y entonces dice Sanz, como no hay fervor, vamos a agosto, porque en agosto, señora, señor, usted que está escuchando el programa, el sentido de la obligatoriedad no va a ser cosa que usted no vote y después cuando vaya a hacer un trámite se fije en el DNI, usted no votó y recibirá algún tipo de sanción. Lo obligatorio permite constituir la legalidad de un proceso democrático. Y lo que se ha perdido en la Argentina es la legitimidad de las autoridades que gobiernan. El precandidato radical hizo lo necesario para explicar ayer que solo una interna abierta, simultánea y obligatoria, el padrón deprimido y manoseado de una estructura centenaria, como es manoseado el padrón del PJ, no alcanzan para mostrar, para exhibir la potencia en cuanto a candidatura y proyecto. ¿Se imaginan ustedes una preinterna el 30 de abril en donde la cantidad de votantes del radicalismo sea como una burla nacional? Ni Alfonsín, ni Sanz, ni Cobos podrían someterse a tamaño sincericidio. Vamos a la general, obligatoria, digo primaria, en agosto. Que allí la sociedad elija los afiliados radicales y el común de la gente. Esto va a contramano de los postulados históricos del radicalismo. No puede decidir alguien que no es afiliado el mejor candidato del radicalismo. Ayer ese precepto constitutivo se rompió, por lo menos en la expresión de Sanz. Sí, no hay fervor. Es que la dirigencia política no contagia. Es más, la dirigencia política argentina expulsa a la sociedad a un sitio de espectador. El público es espectador. Nos convocan cada 2 años a votar. Y esa es la participación que tenemos. Ahora, en 24 meses... Si es peticionar ante las autoridades, como dice la Constitución Nacional, depende. Depende del nivel de expresión y manifestación. Por ahí, si es un poco alzada la voz, es ubicado como un elemento de cierta peligrosidad. Si usted insistió durante 2 años para que le den respuesta por una calle que no se repara, es tomado como un hombre que comprende muy poco de la realidad económica de un municipio, de un país, que tiene otras prioridades. Si usted exige que, por lo que paga, reciba una contribución, debe comprender que hay otros que necesitan más que usted. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a partir de la definición tomada ayer por Sanz, se establece la necesidad de fortalecer los partidos políticos con la participación de los independientes. Pero seguirán los partidos políticos teniendo la lógica, porque es la lógica que asegura expansión, control y poder para el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y sus variantes. Solamente le dejo instalada esta pregunta. ¿A usted le parece que se sienta protagonista de esta democracia solo cada 2 años? En la mañana de hoy, en el programa, vamos a charlar con algunas personas. Ya tenemos un invitado aquí, está el móvil en el jardín que se inauguró el 28 de febrero. Flamante jardín, en la zona Sur, allí donde se había montado un complejo habitacional, el 28 de febrero. 10 días después, ese jardín nuevo inaugurado por el intendente Arregui y el director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, se rompió. Y hace más de 15 días que los chicos no tienen clases. Es un jardín nuevo. Hablaremos de las sociedades de fomento. La idea del programa hoy es reconocer cómo la dirigencia política y las estructuras, cuando se retiran al lugar natural que tienen, son los vecinos que ocupan un espacio. Y cuando ocupan un espacio, reemplazan esa actividad política y pública. Pero después, cuando la actividad política observa un desplazamiento mayor de los vecinos, puede operar, puede actuar, ya sea en forma directa o indirecta. Y cuando esto ocurre, los vivos aparecen. Y los estafadores también. Algunos son públicos, otros son privados. Y merece usted saber quiénes son. Y esta radio da los nombres, porque esa es también una obligación. Si no, caemos en las generalidades de la ley. Todos somos culpables. Y la verdad que no. Nosotros no nos consideramos así. 9:34 después de Sanz, las confesiones, el sistema de partidos, la debilidad, la fragilidad. Nosotros con fortaleza arrancamos la mañana con mi compañero Miguel Ángel Costas. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en 2 horas de programa. Tiene rumbo, ni pago, ni rancho donde alguien espere. Qué cruz la que lleva el viento y hay gente que lo envidia. Cuánto espacio pa' uno solo piensa el que mira de afuera. Cuánto campo pa' correr, cuánta sombra, cuánto sol. Cuánta seca lo hizo polvo. Cuánta lluvia lo empapó. ¿Cuántos tiemblan a tu paso y cuántos ríen por vos? Tu llanto florece campos, tu aliento quiebra la flor. ¿Qué cruz la que lleva el viento? ¿Qué amargura hay en su voz? El que vive su destino tiene sobrada razón. La envidia mide la fuerza, pero no mide el dolor. ¿Qué cruz la que lleva el viento, ciego, invisible tendón cardinal de la distancia, transparencia del adiós que se revuelca en sí mismo, eterno y agónico? ¿Qué cruz la que lleva el viento? Su aliento quiebra la flor. ¿Qué cruz caerá sobre el alma de quien cuidarla olvidó? Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola,

casi todas suenan parecidas y aturden los sentidos. Usamos nuestros micrófonos para amplificar las que se pierden entre tanta distorsión. Entrevista en Recorte Informativo. ¿Cómo pongo en contexto la entrevista que vamos a realizar con Hugo Caruso? Leyendo algunos párrafos de esto que lo entregábamos y lo analizábamos muy superficialmente ayer en el programa, que se titula El peligro de las sociedades son los idiotas ilustrados. Y se cita a Miguel Unamuno, ¿sí? Podríamos hacer un programa sobre Miguel Unamuno. Lo cierto es que el título, además de este copete, es Cuando la ambición anula a la inteligencia. Y se habla de Juan Bueno y cómo Juan Bueno construyó una sociedad de fomento del barrio Juan Bueno. En este caso le voy a poner el nombre, es la sociedad de fomento de Bon Giovanni. Para acercarnos más, para entender cómo es posible el avance de la ilicitud. Esa es una pregunta que me hago. Si alguien, el vivo, el pícaro, el que tiene contactos, avanza, ¿qué tiene que ver esto con la pasividad? ¿Cuánto hace al avance del ilícito la pasividad de aquellos que deberían salir a defender lo que ahora consideran como propio? No es que estoy invalidando que salgan ahora a defender la sociedad de fomento. Digo, si veían que esto avanzaba, ¿qué ocurrió? Es como una, a ver, una participación, un llamado a la acción. Porque no es menor leer, como lo hacíamos ayer, que acá se trata de avasallamiento, invasión de propiedad, usurpación, delito y robo. Bueno, Caruso, gracias por estar aquí, ¿eh? Yo me preguntaba esto de la pasividad, ¿sí? Claro, claro. Buen día primero. Debemos reconocer, como allí lo dice el volante, que venimos de una etapa ya superada afortunadamente, donde la situación económica hizo que la familia se abloquelara directamente en sus problemas familiares, desconociendo lo que es la entidad que agrupa el barrio. Esto, por supuesto, no es que se produjo solamente en esta barriada en particular, sino que se extiende prácticamente a todos los distritos de Buenos Aires. Agrupado a esto, desafortunadamente no tuvimos de parte de la autoridad oficial el verdadero protagonismo como para velar por estas entidades que son semilleros precisamente de los que nos representarán en el futuro. Esto hizo que, bueno, que se perpetuaran en el poder algunas comisiones convalidadas fundamentalmente por la autoridad de aplicación. ¿La dirección de entidades intermedias? Podemos llamar personas jurídicas directamente. Bueno. Personas jurídicas, indudablemente, provee de una representación local, y es esa representación local la que tendría que velar por el buen funcionamiento de estas entidades. ¿Y quién es la representación local? Y la representación la hace la dirección de entidades intermedias. Por eso, Yolanda Ortiz. Yo decía antes que usted ingresara que tenemos como habitualidad señalar quiénes son. Uh-huh. Porque, sinceramente, no acepto que todos seamos culpables. Primero, no acepto esto de la culpabilidad colectiva. Por supuesto. Acepto la responsabilidad. Uh-huh. Y la responsabilidad está determinada por niveles que uno asume al momento de actuar en el ámbito que sea. Entonces, yo lo escuchaba decir la perpetuidad en los cargos. Es que la sociedad de fomento, cuando dejan de tener la función de fomentar, solamente nos quedemos en la palabra fomentar, convocar, seducir, impulsar, y son ámbitos de discusión política partidaria, es decir, se inicia la cooptación, allí aparece un enorme problema y se avanza. Sí, sí. Y luego llega el tiempo de la desnaturalización, porque como usted decía, cada familia fue a resolver su problema cuando esto era un tanque en ebullición. Y hoy la Sociedad de Fomento de Bon Giovanni, ¿qué es lo que tiene? ¿O qué es lo que perdió la Sociedad de Fomento de Bon Giovanni? Mire, como el volante lo expresa, fue la forjadora prácticamente del barrio, porque cada una de las conquistas sociales que se lograron fueron a través de la Sociedad de Fomento. El papel protagónico que tuvo en su momento, que fue destacado a nivel municipal e inclusive provincial, lo perdió con el paso de los años debido a esa pasividad. Esa pasividad llevó a que no hubiera gente interesada en muy poco espacio de tiempo, ¿no es cierto?, gente interesada en volcarse nuevamente a la institución y carente de autoridades, permaneció cerrada durante 2 años, desde el 2008 a la fecha. Cerrada y sin actividad, cerrada, candado a la puerta. Candado en la puerta, bien. Exactamente. A consecuencia de esto, bueno, personas que en este momento no voy a nombrar, que sí, que sirva esta manifestación actual para tomarlo como antecedente y prevención, que en el futuro sí vamos a dar los nombres y apellidos, la posición dominante que pueden tener en la sociedad debido ya sea a cargos lectivos, ya sea al nivel profesional que cada uno de ellos tienen, para en forma avasallante y además haciendo uso de una usurpación clandestina, porque no fue que se entró por la puerta, es una figura jurídica la usurpación clandestina, sino que por los fondos tomaron posesión, cerraron, y el barrio estaba ignorando completamente qué sucedía con la Sociedad de Fomento. A ver, pregunta que hace al sentido estricto de la propiedad privada. ¿Quién es el dueño del edificio o el terreno donde está la Sociedad de Fomento de Bon Giovanni? La Sociedad de Fomento compró a través de interpósita persona, a consecuencia de que en ese momento no tenía personería jurídica y no podía poner a su nombre. Estamos hablando, perdón, Caruso, ¿de qué año? Y del año 84. 84, bien. 84. Cuando todavía no era Bon Giovanni, sino que era Islas Malvinas, que posteriormente, en el momento que hacemos la persona jurídica, vemos que había una homónima y nos impedía a personas jurídicas mantener ese mismo nombre. Es allí que tomamos el nombre característico del barrio, que era Bon Giovanni, ¿no es uh-huh. cierto? Cuando se compra la propiedad, se compra cuatro personas físicas a nombre de la Sociedad de Fomento, que en el momento de tener sus papeles en orden se hacía la transferencia a la Sociedad correspondiente. Bueno, debido muchas veces a la ignorancia de quien ejerce la comisión o pasividad, esto no se había hecho hasta la fecha, pero está probado incluso a través de la documentación correspondiente, a través de escritura y demás, uh-huh. La propiedad esta. Esto es la titularidad de la de la compra. O bien. Sea, permanentemente perteneció a la sociedad. Desde el año 84. Desde el año 84, pero la Sociedad de Fomento ya tiene como Sociedad de Fomento Islas Malvinas una vigencia desde el 55, o sea, no es una entidad nueva. No, bien. Pensaba el 84, estamos en el 2011. Sí, sí. Estamos a 26 años. Claro. ¿Sí? Ustedes pueden presentar también posesión veinteañal. No hace falta porque es de nuestra propiedad. Pero claro, digo. Claro. En esta locura. Claro. Que por lo menos leo acá, Si hay alguien que hace, a través de la figura de un subcampeón, intenta decir que hace 20 años está, por lo tanto se tiene que reconocer la titularidad para que escriture. Bueno, ustedes pueden decir, nosotros hace 50 años que estamos. Claro. Se señala aquí, en este volante, que es inteligente porque plantea un problema haciendo del mismo como una verdadera metáfora de la realidad argentina, que las dos personas que se habrían metido por el fondo. Exactamente. Que el barrio no sabía que dos personas se metieron por el fondo, hasta que, no sé, un día que golpearon la puerta y escuchaban adentro, no, ya estamos nosotros. ¿Cómo se enteraron ustedes? Bueno, la voz se fue corriendo. La voz se fue corriendo. Claro, de uno a otro. Pero sin ninguna organización, hasta que el barrio, bueno, se saturó y se hizo una... Al carecer de autoridades legitimadas por que le dieran la figura jurídica que correspondía, esto imposibilitaba que en forma individual un actor pudiera ejercer algún tipo de funciones. Ahora, a ver, nos detengamos ahí un segundo. Si la sociedad de fomento, por las razones que fueren, durante 2 años no trabaja, es decir, se puede mirar, es un edificio abandonado, sí, que habrá habilitado estos dos sujetos a decir, bueno, está abandonado, nos metemos por el fondo, sí, sí, ¿sí? Asesorarse para ver desde qué aspectos jurídicos se pueden hacer de la propiedad. Si ustedes lo ponen en funcionamiento, ¿sí? Si ustedes acomodan los papeles, claro, ¿qué es lo que debería hacer la Dirección de Entidades Intermedias o la Municipalidad? No puede hacer nada. No puede hacer nada. No, no, no, en absoluto no. Porque es una discusión sobre titularidad del terreno. Sobre titularidad. Esto, no sobre funcionamiento de la sociedad. Exactamente. Esto tiene algunas otras connotaciones que son las jurídicas. Esta gente llegó todavía con tan mala fe que, en cambio de ejercer un usucapión a través del distrito, o sea, su organismo natural, como es el juzgado de paz de Moreno, no, hicieron un usucapión en Mercedes directamente, suponiendo de que la poca ilustración de los habitantes del barrio iban a ignorar el paso por ellos dado, y de esta forma, en el momento de haber consumado el hecho, aparecer como titulares. Afortunadamente le falló la jugada, ya sea porque el barrio, alterado ante esto, los socios fundadores de la sociedad, que somos en total prácticamente 300 personas, hicimos una asamblea autoconvocada, se nombró una comisión normalizadora que está vigente actualmente con el reconocimiento correspondiente de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y a partir de allí empieza nuestra acción. ¿Esto en qué momento, Caruso? Y esto fue en noviembre del 2010, quiere decir que estamos en plena vigencia. Bien, dígame, ¿en qué fecha se enteran ustedes? ¿En noviembre de 2010, en octubre de 2010, que dos tipos se habían metido al edificio, o antes? No, en diciembre aproximadamente nos enteramos. ¿En diciembre? En diciembre no nos enteramos de que se había metido, porque en un primer momento la impresión que causaba era de que ellos estaban, de alguna forma, sin saber que estaban adentro, custodiando el bien social. Pero después nos encontramos con la sorpresa de que habían hecho un juicio de ocupación, de usucapión, sí, manifestando ante el juez, sí, manifestando ante el juez de que están ejerciendo el dominio del bien desde el año 90. Entonces eso le daba... Bien, de estas dos personas, pues dije tipos y la verdad que... Sí, sí. Podría decir otra cosa más que tipos o personas, podría decir lo que ustedes dicen acá, que son ladrones, unos usurpadores. Podría decir todo lo que ustedes señalan acá, pero elegí esta terminología solamente. Estas dos personas de bien, ¿eran parte de la sociedad de fomento o no? Sí. Sí, bueno. Sí. Ahí estamos, claro. Primero dicen Este es el caso que es indudablemente en el momento que se llegue a difundir todo el proceso judicial va a ser demasiado sustancioso y rico como uh-huh. para poderlo desilvanar. Sí. Ellos argumentan que no hubo actividad desde que ellos ingresaron al barrio, que fue en el año 90. O sea, ellos compran su propiedad y a partir de allí manifiestan ante la justicia de que estaban ocupados. A ver, ellos compran una propiedad al lado de la sociedad de fomento. Al lado de la sociedad de fomento, o sea, la sociedad de fomento ocupa dos lotes, sí. Ellos tienen el lindero hacia un sector y el lindero se abre sobre el otro sector, está ocupado por la mamá de uno de ellos. Bien, entonces a la derecha e izquierda tienen exactamente, un vínculo, exactamente. Entonces, una relación. Claro, claro. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, voltearon el parapeto que tenían sobre ellos e hicieron una puerta de comunicación con la mamá, inclusive, ¿no? Decir, además de destruir de fomento, todo lo que había. Ah, destruyeron todo lo que había. Ah, no, cosas de que habían adentro fueron destruidas. Ellos parquizaron, pero destruyendo todo lo que había. Que indudablemente ahí también entramos en la figura de delito. De delito, ¿cierto? No, por eso. Si yo tuviera que calificar a partir de esta fábula, claro. Que digo, es interesante, lo que se dice acá es una pareja de inadaptados, usurpadores, avasalladores, ladrones, porque se robaron, destruyeron. Precisamente. Es todo esto lo que se dice en la fábula. Pero aquí estamos charlando con Caruso para que los que escuchan la radio entiendan que esto no es una fábula, esto es una realidad. Que hay dos personas que eran parte de la sociedad de fomento ya desde el año 1990. No, perdón. Ellos toman sí. parte de la sociedad de fomento a partir del año 2002, 2003 aproximadamente, pero con conocimiento pleno, con documentos firmados por ellos sí. que acreditan la vigencia de la sociedad de fomento. Ok, pero desde el año 90... Ellos sabían que estaba la sociedad de fomento. Pero ellos participaban en la sociedad. No, nunca participaron. Nunca participaron. Ok. Sacamos esto porque me había quedado, por lo menos ante la pregunta, si ellos eran integrantes de la sociedad de fomento. Usted me dijo que sí. Pero no, nunca participaron. Nunca participaron. Bien. Ni socios fueron. Ni socios fueron. ¿Está Fernando Ochoa? Sí, me da un segundo, Caruso. Porque esto así es importante y vamos concluyendo la entrevista con Hugo Caruso, pero hay un dato interesante que queremos compartir con ustedes porque está Fernando Ochoa allí en el jardín 958, este que te comentaba al comienzo, inaugurado el 28 de febrero y que se rompió a los pocos días, es decir, se hizo mal, ¿verdad? Fernando Ochoa, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén, estamos aquí en el jardín 958, acaba de finalizar una reunión entre los padres y los directivos, donde se están preguntando los padres cuándo comienzan las clases y cómo se están reparando los problemas edilicios que aparecieron luego de dos semanas inaugurada este jardín, justo cuando vino Porto e inauguraba el ciclo electivo 2011 aquí en el distrito de Moreno. Nos encontramos con la incertidumbre de que no se hubo respuestas a estos interrogantes por parte de la directora, Karina Filibiblio. Lo que dijo es que no podía hablar con la prensa sin un permiso de sus autoridades, esto es, el Consejo Escolar, así lo manifestó, pero sí nos podía informar que se estaban haciendo reparaciones, pero que no se garantizaba todavía el inicio de clase. Pero nos encontramos con José Gutiérrez del Movimiento Evita y de la Comisión de Vecinos para preguntarles cómo se está trabajando ante esta problemática, entendiendo que estuvieron presentes y trabajando para la inauguración de esta institución. José Gutiérrez, estamos en FM Moreno, hoy hubo una reunión aquí en el jardín. Sí, buenos días a la gente de FM Moreno y todo Moreno. Bueno, estamos luchando para que esto, realmente las perfecciones que se ha empezado en este jardín, se dé la continuación de las clases, que la mayoría de los vecinos que con tantos años han esperanzado en este jardín que esté funcionando, también nos encontramos con una falencia de distintas cosas que realmente los ingenieros, los arquitectos, digamos, los bloques de bocho, han dejado pasar por alto y hoy por hoy tenemos un gran problema que no podemos ingresar los chicos por razones de que haya un accidente. Vamos por partes. ¿Quién habilitó esta obra? Aparentemente, lo que se habilitó hasta ahora se dio lo que hay desde la empresa, el ingeniero de la empresa, hasta coordinación de lo que es el Consejo Escolar y el tema de educación de la provincia de Buenos Aires. ¿El nombre de la empresa? el nombre de la empresa en este momento no lo tengo el nombre, pero es una empresa que de pronto, creo que ha tenido grandes dificultades con la entrega de este jardín. ¿Y el ingeniero tiene el nombre? ¿Información al respecto? El ingeniero, no me acuerdo si es Lanzú, algo así. Inclusive, más, tenemos un ingeniero que es el coordinador de General de Escuelas, que hoy por hoy ya no está, renunció, y bueno, y creo que esto se tiene que dar fin. Y es una vergüenza que haya llegado a esta distancia, ¿no? Que se habilite algo que no estaba en condiciones. Para nosotros realmente, bueno, esto es de la burocracia de algunos, digamos, funcionarios, que realmente han querido pasar por alto de lo que es la comunidad, y bueno, la comunidad no se lo va a permitir, porque realmente se ha quedado tantos años, se ha hecho tantos sacrificios para... Recuerdo algunas entrevistas que realizábamos tiempo atrás cuando se había producido algunos desvanes y se habían robado algunas herramientas de esta obra. Usted nos contaba también la importancia de esta obra para el trabajo de los vecinos. ¿Usted trabajó en esta obra? No, realmente yo no trabajé, pero he tenido un contacto con los ingenieros que han iniciado esta obra desde las bases, donde realmente, si bien ustedes saben de que el 80% de este barrio son gente desocupada, con oficios algunos y otros. Tuve diálogo con la gente de la empresa, donde realmente hemos logrado meter gente a trabajar dentro de esta empresa, supervisado directamente por ingenieros, arquitectos y viceversa, cosas que piden para realizar una obra. Y bueno, hemos logrado en ese entonces meter de 20 a 25 familias a trabajar dentro de esta obra. Viviendo como centro hoy, cuando los vecinos de alguna manera intentaban encontrar responsables, esta postura de los arquitectos o de los ingenieros, que de alguna manera le dicen al trabajador, bueno, si son 3 bolsas de cemento, metele 2 o 1. ¿Esto sucedió? ¿Usted tiene información de que esto pasó aquí en el jardín? No, era una sugerencia que decía sobre una madre que estaba indignada sobre la gente que ha trabajado acá. Porque realmente hoy por hoy los chicos tendrían que estar dentro de este jardín, funcionando, como tiene que ser, legal, y no lo pueden estar. Y esa es la indignación de nuestros vecinos. Entonces muchas veces llegamos al diálogo y a discutir cómo realmente llegamos a la salida alternativa de que esto esté funcionando. ¿Usted tiene diálogo con el intendente? ¿Pudo hablar sobre este tema? Porque realmente vuelvo a remarcarlo. Se inauguró un jardín, se inauguró el ciclo electivo 2011 en la provincia con un jardín que luego tienen las muestras, ¿no? Está cerrado sin que los chicos puedan estar cursando. Sí, realmente, bueno, esto nosotros ya le vamos al señor Andrés Arregui, donde está, si bien ustedes saben de que ya hay un supervisor general de escuelas que ya hoy no está dentro de lo que es el circuito de supervisor, y bueno, y nosotros también a los ingenieros de que han entregado esta obra, que han dicho que están en óptimas condiciones de funcionar, también estamos día a día, estamos trabajando sobre ello para que realmente se hagan cargo de lo que realmente no lo han hecho. Y con las autoridades del Consejo Escolar, entendiendo que se inauguró este jardín, por ejemplo, sin el servicio de luz. Con el tema de destacar solamente un elemento. Con este tema estamos también hablando con Gabriel del Río, que también trate de arreglarlo lo más antes posible todas esas perjudiciones que hay dentro de este rincón. Pasan por varias manos de ingeniería, arquitectos y veedores que realmente dieron el ok para que este jardín esté funcionando. Estamos yendo por el carril legal para que realmente esto salga a la luz todo y que realmente queremos responsables de que realmente que ha hecho funcionar este jardín sin tener las condiciones adecuadas. ¿Piensa que van a llegar a una solución? ¿Que el responsable se va a hacer cargo? Entendiendo que estamos viviendo en un país que nadie se hace cargo de estas situaciones. Nosotros, y yo como miembro de la comisión de esta cooperativa de jardín, seguimos al paso legal día por día para que... Es que usted tiene los elementos legales, tiene los papeles... Tenemos escritos hechos por la directora y las perfecciones que realmente se está haciendo, que se haga rever todo para que eso se funcione. ¿Van a hacer una denuncia a la justicia entendiendo que las condiciones con las que se inauguró era de alto peligro para los chicos? Si bien todavía no se decidió, porque esto se decide en comisión de vecinos, hay una comisión donde la cual integramos, donde también se está discutiendo varios temas. José Gutiérrez. No, gracias a ustedes, gracias a esta radio que siempre está a beneficio del pueblo y de la ciudadanía. Rubén, ahí escuchamos a José Gutiérrez. Vamos a intentar hablar con algunos vecinos. Ya estuvieron retirando. Fernando. Esperando afuera. Fernando, me escucha. Sí, mira, tenemos que ir a la tanda de la hora. Tenemos aquí un invitado en piso. Permitime 5 minutos y ya volvemos contigo. Cerramos aquí la nota, vamos a la tanda y volvemos ahí al barrio, ¿sí? Me ordeno aquí afuera, que están los vecinos esperándome, y volvemos en la 90.1. Ahí está. Pasada Fernando Ochoa en el sur de Moreno. Allí donde el sur existe. Hicieron un jardín. Y claro, esto que decía Gutiérrez recién, ¿no? Hay que sacarlo a la luz. Perdón, nosotros. Pero no nosotros en el sentido de la radio. Nosotros porque pasó un vecino por aquí, por los estudios de la radio, y dijo, el jardín está cerrado. Hacía 4 días estaba cerrado el jardín. Así que nosotros llegamos tarde. Pero desde ese momento nos enteramos primero que no tenía medidor el jardín, nuevo. Le habían pedido una vecina. Colgaron los ganchos con la vecina y la vecina se preguntó, ¿y quién me paga la factura a mí? Y cuando se dio cuenta que nadie se hace cargo, entonces somos todos culpables, de allí la importancia de establecer niveles de responsabilidad, dijo, no, la verdad, saco los cables, porque ¿quién me va a pagar la factura? En un barrio donde el 80% es pobre o está desocupado. Y entonces se cayó un ventilador porque era muy pesado el ventilador, mirando solamente a simple vista lo que era el cielo raso, que eran paneles, ni siquiera de fibra de vidrio, eran de papel, y se cayó un ventilador. Y tuvimos suerte porque no le pegó a ningún chico que estaba ese día en el salón. Y las alcantarillas empezaron a entregar agua servida porque por ahí los caños eran muy pequeños y estaba todo fuera de nivel. Y entonces todo mal. Y hay que buscar a la empresa porque como es llave en mano es una obra con garantía, pero no aparecen los garantes. Y hace 15 días que los niños no tienen clases, en una escuela nueva. ¿Y sabes qué? No viene ningún funcionario con la necesidad de salir a explicar esto. Los tenemos que buscar nosotros. No escuché a ningún concejal por esto. Tampoco al intendente que inauguró la obra el 28 de febrero. Olvídate de Oporto, que debe estar analizando algún libro de colección para decir mañana que lo mejor que le puede pasar a los pibes es la lectura. ¿Entendés lo que es la manipulación, la perversión? Tomen, aquí está el jardín, está roto. Bueno, no tenían nada. Antes no había nada, ahora tienen un jardín. ¿Qué quieren? Yo reitero que es una cuestión de concepto. 2 preguntas finales y le agradezco a Caruso que se haya quedado. Y vamos a la tanda, nos pasamos un segundo, Miguel, pero 2 preguntas. Aquí ustedes lo que señalan son 2 aspectos extremadamente graves. Primero, que de los 2 profesionales, probablemente ninguno sea profesional. No, en un caso sí, con seguridad. En un caso, el docente con seguridad está ejerciendo. El docente es docente. Y en el otro caso, no tiene matrícula de habilitante. No sabemos si en este caso que le falta matrícula es debido a que fue sancionado por alguno de los colegios profesionales, o carece de matrícula, o no pagó el correspondiente tributo al colegio y a consecuencia de eso. Pero es curioso que al día de hoy, incluso en una presentación judicial que ellos hicieron, no figura con matrícula habilitante. Un docente y un abogado usurparon la sociedad de fomento de Bon Giovanni. Si lo decimos así, no nos estamos equivocando. Sirva esto fundamentalmente solamente como una sugerencia, que recapaciten, que la fábula de Esopo es demasiado clara como para reflejar el panorama total. Todavía están a tiempo de no ser cercenados fundamentalmente en su concepto, porque es demasiado grave. Esto puede ser admitido por individuos de, ya sea de baja calaña o de baja instrucción, pero no en el caso que nos ocupa. Bien, y la última pregunta. Si se metieron por atrás, Usted me dijo que rompieron todo lo que había. Hicieron una puerta que comunica a la Sociedad de Fomento con la casa de una de las personas que usted mencionaba. Y hubo una reunión de 300 vecinos. La tuvimos que hacer afuera, no la hicimos. Sí, sino desde ya. ¿Por qué no se piensa en ingresar y tomar lo que es de ustedes? Porque no corresponde, nos sacarían. Porque ellos ejercerían, por más que tenemos la escritura correspondiente que lo acredita, recurrirían posiblemente a la figura del juez y estaríamos entrando en una figura que no nos interesa, no la necesitamos. Uh-huh. Sabemos que a través de la justicia ellos van a quedar muy mal parados y en ese momento sí, en caso de que no recapaciten antes, vamos a dar a publicidad sus nombres, sus apellidos, la función que desempeñan, dónde tiene el estudio jurídico el abogado para que indudablemente su buen nombre y honor no sea tal, dónde ejerce el docente, la figura jerárquica que desarrolla el docente, que indudablemente en un nivel superior puede verse completamente afectado hasta el extremo de perder la titularidad que está ejerciendo en este momento. Bien, aún resolviéndose, los nombres tienen que estar. Van a estar, ¿sí? Se lo prometo. Y aún si no se resuelve, o sea, más allá de lo que pueda suceder, no por una cuestión de escrache, es esto que le decía Caruso y lo que escuchó desde que comenzamos el programa, tienen que estar los nombres. Por supuesto. Si no están los nombres... Por supuesto. No, es como decir, bueno, sería como una fábula. No, en este caso fue solamente... Pero yo entiendo. En este caso fue solamente un llamado de atención, recapaciten. Entiendo todo lo procedimental, lo entiendo todo. Lo cierto es que hoy tenemos una realidad, porque ustedes la describen. La Sociedad de Fomento de Bongiovanni fue usurpada por un docente y un abogado. Por dos delincuentes, diga directamente. Por dos delincuentes. Exactamente. Sí, me hago cargo de lo que digo. Dos delincuentes, lo está diciendo Caruso, usurparon la Sociedad de Fomento de Bongiovanni. ¿Sí? Y solamente le agradezco mucho haber estado aquí. Cuando los que ocupan un predio, y se lo decía antes a Caruso, se hace todo lo necesario para que la justicia, siendo injusta, ordene un desalojo y los muela a palos. Y les quite lo poco que tenían. Porque las personas que fueron, a 25, las que están allá en el fondo de Barker, algunas pagaron de buena fe. Pagaron 5.000, 2.000, 3.000. A los que sabían que esos terrenos tenían un propietario. Y después la justicia actuó, en el caso de 25 de mayo, y siempre vale la pena recordar y hacer uso de la memoria, a una sociedad que se llama Lomas, sociedad anónima que no existe. Y aún así se procedió. Y fue un ejército de policías que derribó a mazazos las casas de aquellas familias, que fueron relocalizadas, tiradas en Los Hornos, en Cuartel Quinto, donde cada vez que llueve se inundan, donde el servicio de agua es pésimo, donde por ahí tienen algo de luz, pero ¿qué más quieren si no tenían nada y les dimos un pedazo de tierra? Estoy diciendo, las medidas de la justicia hacen que la misma sea injusta. Si son unos delincuentes, unos estafadores y unos usurpadores que tomaron un bien público del barrio Bongiovanni para fines privados, ¿qué está haciendo la justicia de Mercedes? ¿Por qué no actuar la justicia de Moreno, el juez de paz, que están presto para resolver estas cuestiones? Es un docente y un hombre que dice ser abogado. Tomaron lo que no es de ellos. Por ahí, si tienen algo de suerte e influencias, la justicia puede determinar que son ellos los propietarios. Porque lo puede hacer. Porque vivimos en este país en donde todo tiene un precio. Y nosotros buscamos responsables. 10:15 de la mañana, vamos a la tanda, nos pasamos un poco. No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están... Pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. Estás escuchando.

y que los padres están ansiosos, pero bien, los padres entienden que son una cuestión de infraestructura que se están resolviendo, que ya tanto este consejo escolar como la obra y la empresa que realizó el establecimiento van a venir a hacer las verificaciones correspondientes, que de hecho ya se hicieron los arreglos y que falta solamente que venga a verificar y a dar el ok de que los arreglos están bien hechos. ¿Qué más falta para que tenga de docente? Y seguro que debe tener experiencia de docencia al ser directora. A un mes de inauguración de este jardín, ya hablar de problemas de infraestructura es demasiado grave. Nuestra función únicamente hoy fue informar a los papás que lo que está sucediendo. Como dijo la señorita Karina, ya hemos elevado los reclamos correspondientes y es algo que tiene que resolver la Dirección General de Escuela junto con el Consejo Escolar. Nuestra función como docente es informar a las familias en acuerdo con eso. No podemos decirle nada más que informar. Es lo único que podemos hacer en el momento, ni dar ninguna apreciación. En esta información, ¿quién es el responsable? ¿Tienen información respecto a quién es el responsable de que se pudiera hacer el jardín? ¿El sector, la empresa, el nombre de la empresa? No, en realidad yo supongo que esos fueron hechos que han surgido y que en realidad no sé quién será el responsable. Sí, se supone que... ¿Quién es el responsable? Pasa que a mí me parece que en realidad cuando vos ingresas a un jardín, vos no conocés todo lo del jardín, ¿sí? O sea, no sé si es grave no conocer, porque yo tomé un viernes como directora y el lunes se inauguró el jardín, ¿sí? Entonces me parece que poner palabras como es muy grave, tendrías que primero fijarte cuándo se inició el jardín, desde qué momento estamos nosotras y qué tiempo hace que surgen esas cosas, ¿sí? Aparte cuando las cosas pasan por infraestructura, no es a nivel pedagógico. Se lo pregunto como encargada del establecimiento. ¿Qué faltaría para que se inaugure nuevamente, empiecen las clases? Que venga la gente y dé lo que es, de que los arreglos están bien hechos. ¿Y la luz? Bueno, no podemos ir a la clase. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a la directora, un poco enojada con los medios, explicando la situación. No está enojada, dice. Bueno, ahí está. La directora que no quería hablar en primera instancia, pero que de nuevo habló con los medios de comunicación de Moreno, del distrito. Explicando un poco, sin dar muchas explicaciones, de por qué no está inaugurado el jardín infantes nuevamente, ¿no? No está funcionando, Rubén. Bueno, la directora habló con la televisión. Exactamente. Primero te dijo a vos que no podía hacer declaraciones y tenía que pedir permiso. Exactamente. Y no estoy señalando con esto la preferencia de la directora respecto a la televisión. Estoy señalando solamente que cuando quieren explicar, aún en los términos que se ha referido a la directora, lo pueden hacer. Está claro eso. Eso está claro. Y es más, nos había señalado que no podía darnos entrevistas, pero sí explicaciones. Y uno de los elementos que se lo consulté, pero no lo respondió cuando estaba haciendo esta entrevista, es qué falta para inaugurar. Bueno, la empresa ya hizo las reparaciones. Lo que falta es que venga de Edenor a instalar la luz y luego la empresa a habilitar la instalación de luz en el establecimiento. Sí, la verdad que tanto lo que escuché de la directora como lo que decía Gutiérrez, creo que hay cuotas de responsabilidad, Fernando. Uh-huh. ¿Sí? Que la directora, lo escuché bien recién que dijo, llegué un viernes, se inauguró un lunes. Exacto. Pero además su personal docente, los directivos, hablan de lo pedagógico. Ahora es un director que decide, como la directora del jardín, suspender las clases porque no estaban las condiciones edilicias para dar clases. Uh-huh. Entonces no hay, a ver, una ruptura, un divorcio entre lo pedagógico y lo edilicio. Esto es algo concreto. Exactamente. No se pueden dictar clases en el jardín nuevo inaugurado el 28 de febrero porque se cayó un ventilador, porque se llenó el Zoom de agua servida. Y la lista es más extensa. Y fíjate que vamos a terminar una semana más sin que esté el poste, el suministro de energía eléctrica, y aún estando el suministro de energía eléctrica, debe venir alguien a corroborar que la obra está en condiciones de ser habilitada. Y tiene que venir alguien a poner el gancho, ¿entendés? Y si es alguien responsable, va a tratar de observar todo aquello para después no comerse un juicio si pasa algo grave. No es una firma solamente. Es quien controló la obra. Entonces, coincido con esos elementos. Claro, y no es la directora que tiene que controlar una obra. Ni es el señor Gutiérrez de Levita. Es el ente que audita la obra y es de la provincia de Buenos Aires, que tampoco el Consejo Escolar ha explicado quiénes son. Entonces, cuando ocurre esto, esperamos todos que se resuelva. Y sí, en algún momento se va a resolver. Sí, y Gutiérrez dirá, bueno, se resolvió porque la comunidad demandó. No, la comunidad se demanda. Tiene que venir aquí al Consejo Escolar. Te interrumpo unos minutos para hablar con una mamá que está aquí, que estuvo en la reunión. Sí. Se reciben los padres porque luego de una extensa reunión que duró casi más de una hora, donde no hubo respuestas concretas hacia los padres, ya se están retirando algunos, pero nos están esperando para realizar esta entrevista. Voy a preguntar tu nombre, compañera. Sí, Laura López. Laura, la nena en la salita de tres. ¿Qué te dejó esta reunión en el día de hoy? Mira, nada, porque el arquitecto no aparece. Está en malas condiciones, vienen los del plan a darle la leche a los chicos porque el consejo nunca les trajo nada para los chicos. ¿Te imaginabas que esto iba a suceder? No, la verdad que no. Y que vengan a trabajar chicos de 18 años menos, siendo gente grande la que tendría que estar trabajando para esto. Después con mi compañero Rubén Bustamante, que está en el aire en estos momentos, de FM Moreno. Buen día, señor. Buen día. Cuando decía usted las explicaciones no alcanzan, ¿Es porque la explicación no la termina de convencer o porque no hay respuestas? No hay respuesta en sí. No hay respuesta, señor. Ajá. ¿Qué recuerda de la inauguración? ¿Usted estuvo el día de la inauguración? Sí. ¿Que estuvo el intendente Arregui y el director general de escuela? Sí. Bueno, yo estuve ese día y había un clima de alegría, de conformidad, porque es una demanda de ustedes, ¿verdad? Sí. Y cuando fue el día a llevar a su hijo o a su hija y le dijeron, mire, está roto el jardín, ¿qué pensó? Sí, no podía creer. No lo podía creer. La verdad que no se puede creer. Ajá. ¿Usted sabía que el jardín no tenía un poste de luz propio? No. Ahora no quieren venir, dice Edenor, para ponerlo en la luz. ¿No quiere ir Edenor? No quieren venir. Ah, no quiere ir Edenor. Ajá. No. ¿Qué tipo de organización imagina Laura para que no quede esto dentro del jardín? Porque esto no es dentro del jardín, esto afecta a la comunidad. Sí, porque todos tenemos chicos acá adentro. Claro, se da una instancia de discusión fuera de lo que es el establecimiento jardín entre ustedes vecinos. Sí, estamos todos acá, la mayoría de los vecinos, sí. Tratando a ver cómo lo podemos solucionar entre nosotros, porque a ella no le dan respuesta. Ya mandamos cartas todas las semanas y no nos contestan en sí. Bueno, podrían lograr que algún funcionario vaya hasta el barrio, así como fueron a cortar las cintas, que vayan ahora a explicar a toda la comunidad qué es lo que ocurre. Sí, tendríamos que. Ahora vino Telered. Ajá. Pero las directoras acá y las maestras le cerraron la puerta, hablaron ahí poco y nada. Sí. Bueno, esta radio, le cuento, Laura, hace 15 días que puso al aire este tema. Sí, inclusive hablamos con Gabriel de Río, que es el consejero del área de infraestructura, y dijo que como es una obra de llave entrega en mano, esto es, se termina la obra, le doy la llave, úselo, ¿sí? Sí. Entonces, él no podía hablar sobre lo que ha sido la construcción del jardín porque fue de una empresa que debía ser controlada por la provincia de Buenos Aires, entonces... No aparece la empresa, el arquitecto no llega, tiene que venir aquel que firma para decir que la obra está en condiciones, de que no va a tener ningún problema ningún niño. ¿Cómo no van a contactarse con ellos? Supuestamente tienen algún número de teléfono. Pero por supuesto. Debe ser famosa, qué sé yo. Pero por no supuesto. No puede dar Lucía algo que ellos no vinieron a ver tampoco, porque no lo vinieron a ver para instalarlo. ¿A vos te parece que puede estar un ventilador de techo colgado de un cable, habiendo como 30 chicos ahí abajo? Eso va con tornillo, atado. Más mínima mujer sabe que esto va atornillado. Y no había, no sola, discúlpeme. No hay una lámpara, Laura. Bordado, la, cable. Sí, no la, pueden estar así. Quiero decirle que el ventilador no estaba atornillado, tampoco las lámparas. No. Tampoco las lámparas. No. Bueno, esperamos que se organicen más y estamos atentos a lo que hagan ustedes como vecinos organizados allí en el barrio, ¿sí? Sí, sí. Le mando un abrazo. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ver, Rubén, escuchábamos a una de las vecinas enojada, por cierto, y pero también con una explicación de la lógica, ¿no? Ellas mismas hasta comprenden algunas cuestiones de esto de si no estaban en condiciones, ¿por qué se habilitó? ¿Por qué se eligió esta escuela para inaugurar el ciclo lectivo 2011 en la provincia de Buenos Aires? Porque había que hacerlo, Fernando, ¿no? Era un impacto, era de un fuerte simbolismo. El 28 de febrero, el nivel inicial, donde el déficit en materia de jardines es elevadísimo en toda la provincia de Buenos Aires, mostrar esa foto de que se inauguró, como dijo Porto, estamos para construir 200 jardines, tenemos un déficit de 400, también para el partido de Moreno, había que hacerlo porque es una cuestión de concepto. Ahí tienen el jardín, está roto, bueno, ahora tienen que el jardín, ahora falta que digan, nos tenemos que organizar desde aquellos sectores más adherentes al gobierno y por lo tanto más obsecuentes, asquerosamente obsecuentes. Decir, bueno, nos tenemos que organizar para dar la pelea. Es que eso se dijo. Pero claro que sí, pero ahí está, por supuesto. La idea de hacer comisiones. Pero claro, ¿qué comisiones? Pregunto, Fer, ¿qué comisiones? Comisiones de vecinos, porque dejó clara la directora que institucionalmente ellos no podían impulsar una lucha como esta, por ejemplo, en las puertas del Consejo Deliberante de Escolar. Ese fue uno de los puntos que explicaba que sí acompañaba la decisión si era de los vecinos, pero que como institución no iban a participar. Pero todo quedó en seguirse reuniendo aquí en el jardín y ver si se implementa la idea de una comisión para acercarse directamente al Consejo Escolar a hablar con Gabriel del Río. Mira, lo cambio porque lo había dicho anteriormente. Imaginemos algo altamente posible. Si el movimiento Evita es el que está allí, no puede el movimiento Evita convocar al consejero Gabriel del Río o al presidente del Consejo Escolar para que ellos, en una asamblea de vecinos en el barrio, expliquen qué sucedió con el jardín. Es una pregunta que ahora luego vamos a tratar de encontrar una respuesta. Está bien, digo, más que una pregunta, es el movimiento Evita puede no hacerlo. ¿Por qué? Porque se trata de todos aquellos que sabemos, es un gobierno al que adhiere, hay un jardín que antes no estaba, se acompañó la inauguración, por ahí pueden ser fusionales a la derecha, vos sabés todo lo que puede pasar. El punto es, si los vecinos, como vecinos individualmente, observan el problema que es colectivo y se proponen a la convocatoria, primero una autoconvocatoria, pero después definitivamente que las autoridades vayan a ese jardín donde cortaron las cintas, y que también esté la directora. Porque esto también, Fernando, se cumplió con los pasos administrativos. La directora envió todas las cartas. Yo ya no puedo acompañar a los padres. Al señor director hay que decirle también que siempre va a necesitar de los padres. Sí, un punto para señalar lo que nos decía la directora fuera de micrófono era que, bueno, cuando se acercaron al Consejo Escolar, lo que le dieron como respuesta es: nosotros no podemos dar soluciones, sí gestionar para que se acerque la empresa. Se acercó la empresa, arregló los ventiladores, los caños de desagüe, los paneles de termopor del techo. Dice que ya no hay peligro, pero tiene que venir una persona a ver si lo habilita, de la empresa, pero también del Consejo Escolar, y luego esperar, como bien lo decían los vecinos, que venga Edenor a instalar la luz. Pero ahí no se inauguraría, no iniciarían nuevamente las clases, porque habría que esperar que la empresa venga a verificar la instalación de luz. Una cadena interminable. Bueno, supongo que para ustedes, digo, te sumo allí, Fernando, la preocupación es que no hay certezas de cuándo las clases se reinician en un jardín nuevo. Es algo más que un papelón. E insisto, no escuché a ningún dirigente político, ni siquiera desde la intencionalidad de montarse políticamente y sacar algún rédito partidario, ni siquiera esto, que algunos son muy avezados y muy rápidos para hacerlo. Total, son los chicos del sur. No tuvieron jardín durante tanto tiempo. Un rato más,

Suelta, muchacho, tus pensamientos. Dos temas que son importantes seguir abonando a la discusión, aportando elementos. De página 12 de ayer dice, Trabajo tomó cartas en el asunto. Por instrucción de la presidenta, el ministerio convocó una reunión para solucionar el conflicto que el domingo impidió la distribución del diario Clarín. Tomada aseguró que ni el gobierno ni la CGT estuvieron detrás del piquete. El Ministerio de Trabajo, otro de los actores del conflicto derivado por el bloqueo de la planta de impresión del diario Clarín, intervino ayer convocando una reunión de las partes que culminó sin resultados. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, negó que el gobierno o el jefe de la CGT, Hugo Moyano, estén detrás del piquete y rechazó que la protesta, que calificó como un conflicto laboral de larga data, constituya un ataque a la libertad de prensa. Tomada recibió instrucciones de la presidenta Cristina Kirchner para que avanzara lo más rápidamente posible para resolver el asunto. Mientras, a través de una solicitada que se difundirá hoy, la empresa Artes Gráficas Rioplatense afirmó que no tiene ningún conflicto colectivo con su personal y aseguró ser víctima de un acto de extorsión. Desde ayer que estamos buscando a Luis Siri, que es el delegado que apareció en todos los medios, inclusive charlé con él ayer, habíamos quedado en una entrevista para realizar en el programa de perfiles, algo que no fue viable, ¿sí? El que habló con esta radio es Pablo Viñas. Y es importantísimo escuchar lo que dice Pablo Viñas, porque es el único delegado con fuero gremial que el grupo Clarín, pero además el sindicato, no reconoce como trabajador ni como representante gremial. Aun cuando en la planta gráfica, en los talleres, fue elegido en la propuesta de la lista naranja que él integra como representante gremial. Y efectivamente es un conflicto de larga data que está manipulado de ambas partes y que nosotros tenemos la obligación de avanzar sobre las posturas de ambas partes y sobre lo que ambas partes no cuentan del conflicto. Esto se inicia en el año 2004, cuando después de una sucesión de asambleas, los trabajadores, en gran número, realizan una protesta. Año 2004. Y Pablo Viñas habla de aquel momento. Es el audio número 2. Multas de bloqueos y de amenazas de mayores multas por 5 millones de pesos, que era lo que intimaba el Ministerio de Trabajo, finalmente Clarín cede a la reincorporación de 9 delegados. Sobre un total, perdóname, ¿sobre un total de cuántos? No, del cuerpo delegado sí. Al conjunto, es decir, a todos los despedidos menos a uno. Menos a uno. Que es quien les habla. ¿No? Sos vos. Exacto, es decir, proceden a la reincorporación de todos, inclusive el 9 de marzo, es la época que fue en distintas tandas, el 9 de marzo terminan de reincorporar ya a los que estaban despedidos del 2004, que es mi situación, al resto de los que estaban despedidos en el 2004, que todos contamos con la misma medida cautelar a nuestro favor en la justicia. Hemos tenido en primera instancia y ha sido ratificado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero sin embargo, bueno, acá se demuestra también hasta dónde llega el reclamo contra el Grupo Clarín, el reclamo de democracia sindical o contra la persecución gremial. Como muy bien decías vos en la presentación, se termina cuando se trata de defender a un trabajador que no está en las filas del propio moyanismo, como es el caso del resto de los muchachos estos que responden a Hugo Moyano. Año 2004, cuando uno dice año 2004, tiene que referirse, ubicarse en ese momento, en ese tiempo, en la presidencia de Néstor Kirchner. Era ministro de Trabajo Tomada. ¿Y qué sucedió con aquella protesta de los trabajadores gráficos? Más de 600 policías fueron al lugar para reprimir. ¿Cómo era posible que el gobierno autorizase o permitiera que los trabajadores de Clarín, que estaban planteando allí la utilización de su tiempo, el desdoblamiento, la negativa a reconocer la importancia de la organización sindical. Y todo lo que vos escuchaste en estos días, en el año 2004, era así. Y escuchá lo que cuenta Pablo Viñas, que es el único delegado que no fue reincorporado. De 119 trabajadores echados en el año 2004, del cuerpo de delegados que fue expulsado, hay uno solo que ni el Grupo Clarín, ni el sindicato, ni el Ministerio de Trabajo reconoce. Está fuera. Pablo Viñas, escuchá cómo comienza este en el año 2004 y quién es el funcionario legislativo en la actualidad que concurre a aquel momento de manifestación de los trabajadores. Es el audio 2, efectivamente. Y le propone a los trabajadores que levanten la medida. Miguel Bonasso estuvo allí. Pablo Viñas lo cuenta de esta manera. Se produce en el 2004. Sí. En aquel momento el gobierno de Kirchner, Ernesto Kirchner, tenía buena relación con el Grupo Clarín. Nosotros estábamos en una huelga que hasta ese momento había durado 4 días, reclamando por muchos de la mayoría, todos los reclamos de aquel momento se mantienen en realidad, que era contra el turno diferido, es un turno que viola el convenio colectivo, nos hacen laburar sábado y domingo pagando horas simples, contra las cámaras que se estaban instalando, por aumento de salario. La cuestión es que estábamos con esta medida de fuerza, que se llevaba a cabo, digamos, en completa normalidad y que había sido votada en aquel momento por unanimidad en la Asamblea de los Tres Turnos, a diferencia de estos bloqueos que son una acción más de un grupo, el grupo de la Comisión Interna y después apoyado pero por la Juventud Sindical y demás, el taller mucho no interviene acá. Pero bueno, la cuestión es que en el 2004, frente a esta huelga, nos mandan 500 policías, grupo Halcón, con personal armado y encapuchado, helicóptero, policía montada, metido en 3 camiones hidrantes adentro de la planta, y en ese contexto caen Piumato y una delegación de la CGT y también Miguel Bonasso, que vienen a plantear el tema del levantamiento de la huelga, concretamente el que lleva en ese la batuta de Miguel Bonasso, que nos dice que esperemos un segundo, habla con Néstor Kirchner y nos dice que acaba de hablar con el presidente, que tiene, y esto no, digamos, no me lo contaron, sino que yo estaba directamente conversando con él, me dice, hablé con el presidente, hay garantías presidenciales, tienen que levantar la huelga, si levantan la huelga, el presidente garantiza que mañana empieza el diálogo, que no va a haber represalias. Bueno, se produce un debate, yo mismo lo increpé a Bonasso diciéndole que no podía plantear ninguna garantía a un gobierno que nos estaba mandando 500 policías contra una huelga que era completamente legal. Él me dijo que no, que la policía la mandaba a la justicia, que la independencia de los poderes y no sé qué otra cosa, que es absurdo porque ningún juez movió más de 500 policías y el Ministerio del Interior no la avala. Bueno, finalmente la Asamblea, por mayoría, frente al apresto represivo y demás, se decide levantar, y además con esta supuesta garantía, y al otro día tuvimos 119 despidos. Entre ellos, a toda la Comisión Interna, y a quienes éramos congresales, yo en mi caso sigo siendo congresales por la lista opositora en el gremio gráfico. Más de 100 despedidos, con la palabra empeñada de Miguel Bonasso, que iba a hablar con Néstor Kirchner y que el presidente de la Nación, había solicitado que se levantara una huelga legal. ¿O hay huelgas ilegales? ¿Es un derecho? ¿No estamos hablando de libertad sindical? 4 años después, la historia cambia. Se modifica, se altera. Y entonces la confrontación entre Clarín y el gobierno es reconocida como un avance hacia la libertad sindical y la libertad de expresión. Pero les dije año 2004. ¿Y qué se hizo en estos 7 años? Por parte del Ministerio de Trabajo, para leer uno de los títulos más importantes de Página 12 de ayer, Trabajo tomó cartas en el asunto. Intervención de tomada, tercer audio de Pablo Viñas, el único delegado que no fue reincorporado y el único delegado que en una audiencia en el Ministerio de Trabajo fue golpeado salvajemente por la patota moyanista. El ministro de trabajo de aquel momento era el mismo que está ahora, Carlos Tomada, que fue cómplice de estos despidos. En aquel momento no hubo multa frente a 120 despidos, frente al despido de toda la comisión interna, no hubo multa, no hubo intimación, no hubo nada. Es decir, se dejaron pasar los despidos. Y después, ¿qué pasa? Después comienza la pelea de Clarín con el gobierno y demás. Y en el último tiempo se producen estas reincorporaciones. Pero se producen acotadas solamente los elementos que responden al gobierno. De los elementos que responden al gobierno. Estamos hablando de trabajadores. Claro, ¿sí? de la comisión interna, que previamente, incluso, me patotearon a mí en el Ministerio de Trabajo en las audiencias en las que se tenían que discutir las reincorporaciones. Fui echado de una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la que 5 minutos después estuvo Tomada allí. Me hizo pasar la subí al ministerio, al piso 18, que es donde atiende Tomada, y me golpearon adentro del Ministerio de Trabajo. Hay una denuncia penal pendiente. Estamos hablando de hace poquito, es decir, esto fue en febrero. Y bueno, después quedó claro por qué no querían mi presencia en esas audiencias, porque estaban cocinando la reinstalación de todo menos la mía. ¿El único que quedó fuera sos vos? Es el único caso. Por eso también es una impostura. Ellos actualmente, ahora el domingo, hicieron un bloqueo planteando que luchan contra la persecución sindical, pero no denuncian la mayor persecución que sigue vigente, que aún no dejan ingresar a un representante gremial. De una lista, por otro lado, yo soy la lista opositora, que es la lista naranja, que es la lista que ganó en el taller en las últimas elecciones del gremio. Yo soy congresal por la votación, entre otras, de los de mis compañeros y otros trabajadores del gremio gráfico. Tierra y es de algunos porque igual que la vida, el pan es pan y es de algunos porque igual que un herido. Antes de ir al último audio que tiene que ver con el bloqueo del pasado domingo, el ministerio busca un canal de diálogo que permita garantizar el ejercicio de la libertad sindical, y por eso convocó ayer a las partes, y como no dio resultado, hoy fueron nuevamente notificadas a las 15 horas para una reunión. Se constata o se establece que las irregularidades están vinculadas con la persecución gremial, falta de pago a los delegados, sanciones a cualquier trabajador que hable con ellos, reclusión en una habitación rodeados de personal de seguridad y seguimiento de sus movimientos con cámaras. Ingresan en forma sorpresiva a la planta con inspectores. Esto es lo que hace Clarín, efectivamente, porque Pablo Viñas, que conoce el funcionamiento en planta, señaló que el grupo Clarín o la empresa Clarín es la que ha violado sistemáticamente las resoluciones de la justicia. Y ya en el año 2004, por eso es importante marcar el comienzo, estaban las cámaras instaladas. Y cámaras muy importantes, poderosas, con un nivel de acercamiento, un zoom, que es propio de una persecución brutal, admitida hasta el año 2008 por el Ministerio de Trabajo. Aun cuando 4 años antes, en aquel paro, protesta de 4 días, la justicia, el gobierno, la empresa, combinados, enviaron un ejército a levantar una huelga de los trabajadores con intervención de la CGT, Piumato, y Miguel Bonazo, que iniciaba su recorrido junto al kirchnerismo en aquel momento. Y del bloqueo, ¿qué es lo que se habla, lo que no se desmenuza, lo que no se profundiza, lo que no se toca? Cuarto título para entender y seguir profundizando en esta historia planteada entre libertad sindical y libertad de expresión. Lo escuchamos a Viñas y vamos derecho a la tanda, como corresponde. Sobre los bloqueos, yo en primer lugar lo que quiero pronunciarme es por lo siguiente. Sí. El Grupo Clarín, que no le quepa una duda a nadie, es uno de los mayores, digamos, violadores de lo que es los derechos sindicales en Argentina. La otra día en la radio me preguntaban, bueno, ¿pero hay otros medios? Sí, sin duda, hay otros medios, hay otras gráficas, hay otras, pero La Nación tiene su cuerpo de legados, en Página 12 hay un cuerpo de legados. Clarín no tiene cuerpo de legados. En Clarín, en la redacción del diario Clarín, no hay cuerpo de legados, no por culpa de sus trabajadores, como dice 678, sino por la represión patronal. Lo mismo en Canal 13, hay un cuerpo, en realidad ahora hay un cuerpo delegado, pero hay delegados que están afuera en la misma situación que yo, así que no los dejan ingresar al trabajo. En La Voz del Interior, yo he visto casos en Córdoba de miembros de seguridad irrumpiendo en asambleas violentamente, y esta situación en Arte Gráfica Río Platense que se extiende a lo largo del año. Bien, a ver, en la planta gráfica no hay cuerpo de delegados. En la planta gráfica actualmente ahora sí hay un cuerpo de delegados. Ahora hay un cuerpo de delegados. Y en los últimos años había algunos delegados de adentro y otros que estaban afuera. Y otros, digamos, representantes gremiales que estábamos afuera, y por lo tanto, en realidad no podíamos ejercer nuestro cargo gremial. Entonces, en primer lugar, me parece importante destacar esto, y también destacar que todo este planteo de la libertad de prensa, hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. Quienes están ahora pretendiendo hacerse los abanderados de la libertad de prensa son los mismos medios que en sus editoriales, en 1976 en adelante, defendían la dictadura militar, que no solo violó la libertad de prensa, sino violó todos los derechos humanos habidos y por haber, y la responsable de la desaparición de más de 30.000 compañeros. Entonces, ojo con esto, y además señalar, ¿no es cierto?, que en nombre de la libertad de prensa, acá lo que se quiere atacar es el derecho de los trabajadores de prensa, los trabajadores gráficos, de poder ejercer su derecho de huelga, su derecho de protesta y todo lo demás. Ahora, una vez dicho esto, con respecto al último bloqueo, yo creo que es complejo, porque ¿qué pasa? Encierra, digamos, la bandera que supuestamente se plantea es legítima, un planteo de democracia sindical, etcétera, etcétera. Pero no se puede dejar de señalar de que acá ha habido una manipulación. Es decir, este no es un bloqueo que se hace por las condiciones de trabajo en AGR. Esto tiene que ver directamente con la crisis en la cual está envuelta Moyano, que ya dijo, expresó su preocupación porque hay tres secretarios generales de la CGT presos, que una semana antes amenazó que iba a ir a los medios en represalia por lo de Covelia, y que están defendiendo, es decir, que está buscando un pase, digamos, una cierta cobertura por parte del gobierno frente a la ola de intimaciones judiciales, de investigaciones, etcétera, que tiene por estar involucrado con los medicamentos truchos, los troqueles, APE, que son estos aportes que son para prestaciones especiales que no cubren las obras sociales y que el Estado les da la obra social para que los compañeros trabajadores puedan ir y atenderse, ¿no?, para que se la curren esta gente. Bueno, y es todo el reto de las denuncias de lavado de dinero y todo lo demás. Es decir que esta acción, evidentemente, tu impresión es que la acción tiene que ver más con una forma práctica de Moyano de decir hasta dónde puedo, es un encerrado para el gobierno, que tiene un enfrentamiento claro con el Grupo Clarín a partir de la 125, no antes. Así es. Y no precisamente con aquello que estamos charlando hoy, que tiene que ver con la libertad sindical y las condiciones de trabajo que existen dentro de AGR. Exacto, inclusive dentro del reclamo, ya te digo, ellos dicen que van por la persecución sindical. ¿Y cómo no levantan el reclamo de que ingrese, si ellos son delegados o son miembros de un sindicato, que tienen que defender a todos los trabajadores? No levantan el reclamo de mi reingreso a la fábrica. En los medios salieron a decir que era por persecución sindical y los trabajadores dentro del taller creían que era por las negociaciones que se estaban llevando adelante contra el turno diferido. Así, en el taller, en Arte Gráfica Rioplatense, sí, había confusión de por qué se hacía la medida. Imagínate, vos vas a bloquear Clarín del domingo. Vos podés decir, bueno, no podemos hacer asamblea en la fábrica porque hay una determinada represión. De acuerdo, ahora ellos en la fábrica se muevan, pueden recorrer los sectores y todo lo demás. ¿Por qué no recorren los sectores? ¿No explicaron a qué iban a la medida? ¿Sacaron un afiche? ¿Hicieron una campaña? Los compañeros, había compañeros que creían que la bloqueo era por una cosa, otro compañero que creían que el bloqueo era por otra. Este Consejo de Partidos jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. FM Moreno 90.1.

erróneos. Ayer por la tarde charlaba con Fernando en el programa Nunca es Tarde sobre cuestiones que hacen a la desinformación. Pero tengo que decirlo, a la malintención, a la búsqueda por la búsqueda misma de señalar algo que va a chocar de frente con la información oficial. Y esto no es más ni menos que una lectura rápida, que después en la práctica dista muchísimo. Pero bueno, la ministra de Seguridad de la Nación, la señora Nilda Garré, ha presentado un esquema de operatividad frente a manifestaciones y conflictos. Es tan grande lo que ocurre en este país, pero en las grandes urbes, me refiero a los niveles de represión, que por lo menos es una falta de respeto, pero hace a la obsecuencia y al fanatismo, que se coloque en página 2, en tapa, los 10 mandamientos. No portarás armas de fuego. Y entonces, primera cuestión que tengo que salvar de lo expresado ayer, y se lo decía a mi compañero, me resulta curioso y hasta preocupante que en las manifestaciones quede impedido el ingreso de la prensa. Porque esto en el servicio informativo de Continental, en 3 oportunidades ayer, lo escuché. Lo que me llevó rápidamente a preguntarle a compañeros en dónde estaba, porque no lo encontrábamos en internet, fui y compré la edición impresa de página. Y es todo lo contrario. Porque lo que se dice es que de ninguna manera se puede impedir, ni se va a impedir, el acceso a los medios. Y entonces, claro que se me instala una pregunta. En el Parque Indoamericano, cuando pudimos hacer la transmisión de perfiles desde el lugar, ingresamos y hablamos del lado de afuera, luego de las muertes, los crímenes y los asesinatos, presentando credenciales de prensa. Ahora queda establecido que ningún efectivo de la policía puede impedir el normal desarrollo de la actividad periodística. Reitero, en el servicio informativo de Continental ayer a tarde se dijo lo contrario. Porque esto es la locura, pero además la forma de operación absurda con la que se monta una estructura, en este caso Continental, desde el grupo Prisa, pero lo tiene a Víctor Hugo Morales a la mañana y luego viene Fernando Bravo para hacer el magazine de la tarde. Allí escuché en 3 oportunidades lo que te estaba comentando. Te decía lo de la tapa, no solamente una exageración, sino un desconocimiento de lo que es el aparato represivo y de cómo en una manifestación la persecución existe, la judicialización se produce y los procesamientos también. Pero acá lo que se dice es que los policías no pueden portar armas. No van a portar armas en una movilización. Y también en el mismo mandamiento, o en la misma Biblia de Garré, se señala: las postas de goma solo podrán ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro del personal interviniente. No se puede utilizar ese material para dispersar una manifestación. ¿Y con qué van a disparar las postas de goma? Si antes se señala en esta Biblia de Garré que se impide la utilización de armas de fuego por parte de la policía, es decir, no llevan armas, o llevan armas, las sacan del patrullero, ponen las postas de goma y disparan ante un caso defensivo, de acción defensiva. Entonces, esto que es presentado como una socialización de las fuerzas, en este caso de la federal, pero para ser discutido por Garré con todas las autoridades provinciales, a ver si hay consenso, me lleva a preguntarme si la exageración, si el fanatismo, si la obsecuencia contribuye efectivamente a un avance. Voy a leer esto y charlamos con la entrevistada que me espera en línea. Mi hijo tenía 18 años recién cumplidos en el año 2004. Fíjate que es la fecha que nosotros utilizamos en el día de hoy para explicar lo que no se explica de la pelea de los trabajadores dentro de la planta gráfica de Clarín. Él estuvo preso por 6 meses en Ezeiza. Una vez me llamó después de 3 días de no saber de él. Era julio, hacía mucho frío. Me dijo que estaba sancionado en los buzones. No le daban de comer, estaba en calzoncillos. Ya no tenía fuerzas para hacer gimnasia y así mantener su cuerpo caliente. Esa fue la única vez que me dijo que lo saque de allí porque se iba a suicidar. Juro que no estaba exagerando. Es que realmente no aguantaba más. Cada día de mi vida a partir de ese momento me digo, yo soy su madre, debía haber podido hacer algo para protegerlo, evitarle ese dolor. Mi hijo al que cuidé, con el mismo amor que cualquiera de ustedes a sus hijos, estaba indefenso en manos de unos delincuentes. Torturadores, como pudimos ver el otro día, esta es una carta fechada cuando toda la opinión pública nacional observa las torturas en Mendoza. Y entonces se creó una ONG, que es la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales. Y aquí lo que estamos obteniendo de la agencia Rodolfo Walsh son descripciones que hablan claramente de la existencia de un aparato represivo. Presentación telefónica y charlamos con quienes saben lo que pasa adentro. Lo largan afuera y afuera hay una Biblia que no contempla. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Andrea Casamento es de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales. Tenga usted buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Leía la carta, esa redacción. Sí. De cómo se altera su vida en el mejor sentido. Ya estaba alterada por la detención de su hijo. Pero es una alteración para actuar, para no teorizar, para no quedarse al margen desde el año 2004. Y lo primero que le quiero preguntar es, desde el momento que ustedes piensan construir una asociación, pero además vincularse con todo lo que ocurre en los penales o en las cárceles federales, ¿han tenido incesantemente llamados telefónicos y pedido de asistencia de los familiares que se encuentran efectivamente con el despliegue del aparato represivo puertas adentro? Tal cual, tal cual. Esto es una cosa, es una constante de todos los días. Hasta hace un ratito yo estuve atendiendo llamados de presos y de familiares. Pero es constante, ¿eh? Lo que pasa es que nadie mira puertas adentro, qué es lo que pasa. Afuera tampoco le digo que se mira mucho, bueno, pero a ver, afuera por ahí puede parecer que uno ve el complejo federal de Ezeiza o Marcos Paz y está aparentemente prolijo, aparentemente limpio. La gente dice, ay, muy bien, los tienen ahí, están fantásticos. Bueno, ¿y qué es lo que pasa adentro? Lo vimos todos en la tele, o sea, los casos de la tortura en Mendoza es nada, es lo mismo que todos los días. Lo vimos, nos horrorizamos 2 días y seguimos mirando para otro lado y seguimos pidiendo que se pudran en la cárcel y demás. Lo que me parece que la gente no entiende es que realmente no se terminan de pudrir en la cárcel, porque si se muriera creo que hasta que sería mejor, porque terminaría nuestra agonía. Pero esto es una cosa que es permanente y después los devuelven a la sociedad en un estado que nosotros ya no sabemos qué hacer. Hay un aspecto que quisiera trabajarlo en este momento con usted que me parece elocuente. Usted relata, cuando digo usted, son miles y miles de personas, sí, que tienen a familiares detenidos. Que desde el momento que queda detenido un familiar, es como que pierden todo tipo de derechos, entonces se presentan como la mamá del detenido. Desde ahora y para siempre. La esposa del detenido. Y además, ¿por qué no me explica, o por qué no le explica a la audiencia, cómo funciona todo el aparato cultural de discriminación que impide que ustedes puedan decir somos personas con derechos? que estamos diciendo que nuestros hijos están siendo torturados en las cárceles y no pueden ni siquiera señalar esto, ubicarse en un plano inferior, porque si no pierden el puesto de trabajo, son estigmatizados. Esta es la historia que le pido, por favor, Andrea, que pueda hacer como un relato. El tema es así. Cuando uno tiene un familiar preso, ella es, desde ahora y para siempre, el vecino enfrente, y desde el vecino enfrente un montón de gente, no importa si después fue inocente, como fue mi caso, o culpable. Estuvo un día preso y es desde acá y para toda la vida. Ya pasamos a ser sospechosos. Pero cuando uno se tiene que dirigirse a algún organismo, desde el defensor oficial, desde un juez, digamos, o cualquier, a pedir o simplemente para averiguar algo de la causa. No es lo mismo, porque siempre a nosotros nos dicen atrás, a partir de ahora vos sos el familiar del delincuente. Entonces, nosotras ya perdimos todos nuestros derechos de ciudadano. Si yo voy a hacer un trámite al mismo lugar, pero si yo soy un familiar de la víctima, voy a recibir otro trato. Acá nos está hablando, digamos, hay el 70% de los presos federales son procesados, por lo tanto todavía no han tenido juicio y ni siquiera sabemos si fueron culpables o no de ese delito. Pero por las dudas, el trato siempre va a ser el mismo. Y si así fueran culpables, también esto se contradice con la ley. Digamos, no está permitida la tortura, no se puede torturar. Nosotros pagamos 6,000 y pico de pesos el servicio penitenciario gasta en cada preso que tiene a su cargo. Y nosotros con esto, ¿qué estamos manteniendo? Que no les den de comer, que no tengan acceso a educación, que me tengan que llamar las madres desesperadas porque sus hijos no reciben ningún tipo de medicamentos o atención médica. Y además de eso, les pegan. Y a eso es a lo que estamos sometidas nosotras todo el tiempo. Y sin derecho al pataleo, porque a oficina que vos vayas, o programa de televisión, o algún espacio que te brinden, siempre sos mirada como sospechosa y dicen, bueno, pero algo hizo. No importa si algo hizo, lo importante es que el Estado no puede brindar este trato. ¿Hay espacios en los medios de comunicación, en este momento de tanta disputa, de posturas tan marcadas, hay espacios? Esta radio, ustedes nos están llamando. No, pero digo, dentro de esta disputa y esta puja, ¿sí?, de medios masivos y de grupos, yo no encuentro. En realidad, yo no encuentro espacios. No leo, no escucho, no miro que se esté señalando que hay un aparato represivo que funciona. Desde la época del proceso. Si nosotros nos ponemos a pensar que hoy quienes están a cargo de las unidades penitenciarias son todas personas que fueron torturadores en la época del proceso. Yo hablo con presos viejos y me dicen, el pibe que era candado y nos torturaba en ese momento, no solo a nosotros, sino también a los que eran presos políticos y estaban en unidades penitenciarias, hoy son los directores de las unidades. Porque han hecho una carrera y por cronología, ¿eh? Uh-huh. Y esas personas son las que obviamente no ven mal que de ahí para abajo se tengan estos tratos con las personas. ¿Qué cantidad de llamados por día reciben ustedes? Y 4 o 5 diarios, ¿eh? Diarios. Terribles. Porque mucha gente solo se anima a hablar con nosotros. Y hay muchísimos que ni siquiera podemos denunciar porque la gente tiene miedo. Solo lo cuenta, pero nos dice que, claro, porque nosotros tenemos el problema, que nuestros familiares siguen estando del otro lado. Entonces, denunciar es muy difícil, primero porque eso queda ahí en la letra muerta. Te dicen que se cayó la escalera, que se cayó, se patinó con un jabón. Nunca podés probar que un penitenciario hizo tal o cual cosa. Y en los poquitos casos que tal vez se pueda intentar aprobar esto, también queda en la nada, porque está el hostigamiento que reciben ellos adentro, que la familia termina diciendo, ay, mira, me lo van a matar, entonces tuvimos que firmar que se cayó. Pero ¿qué pasa? Los jueces, que también son funcionales a este sistema, no están todos los días en la cárcel viendo eso. Los defensores tampoco están todos los días viendo eso. Quizás se ocupan de la defensa técnica, pero cuando un preso les dice, señores, no tengo para comer, a mí me llaman pidiendo comida. Hay gente que no tiene familia, que nadie les puede llevar de comer. Pero eso nadie escucha. Realmente escucharte, bueno, he hablado con algunas amigas y amigos que viven, padecen, sufren lo que vos describís. No sé si se llega a dimensionar por parte de la audiencia lo que está diciendo Andrea. Si un pibe, un preso, en proceso, es decir, que todavía no fue condenado. ¿Sí? No fue condenado. Y cuando decimos en proceso, tiene que quedar claro esto porque también es de suma utilidad para los oyentes, y te cuento, Andrea, te voy a tutear, sí, que hace poco tiempo fue condenado a 12 años un policía asesino que mató a un pibe aquí en Moreno. Nunca estuvo detenido. Claro. Y aún con condena de 12 años, como fue un hombre apegado al proceso, ¿sí?, queda en libertad. Claro. Para aquellos que dicen que los pibes entran por una puerta y salen por otra, señores, a los pibes los meten presos, no, los mandan a un penal y ahí se tienen que comer todo el tiempo que la justicia disponga. Bueno, ¿sí? Esto también es importante aclarar. Es mentira. Yo a veces me quiero meter dentro de la tele. Cuando dicen, los meten por una puerta y salen por la otra. La verdad, yo no conozco a quién. Bueno, serán los poderosos. Pero a los nuestros, que son los pobres, los pibes del barrio, estos no salen nunca. A ver, el caso del chico este de Mendoza. Estaba preso porque tenía dos macetitas de planta de marihuana en la casa y se comió semejante barbarie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La mayoría de los pibes que hoy están presos porque tuvieron algún problema de adicción. Hay muchos, tenemos varios que intentaron robar un buzo, que quizás ni se dieron cuenta de la ocasión, que estaba colgado en una soga. Y están sometidos a un proceso penal que va a tardar años en resolverse si el chico fue culpable o inocente, y además sin recibir ningún tipo de tratamiento médico respecto a las adicciones. Es terrible ver en las unidades cuando ingresan los chicos, y sobre todo los más chicos, a los que además hoy se les pretende bajar la edad para meterlos presos cuanto antes mejor. Bueno, estos pibes entran intoxicados por el paco, sin ningún tipo de atención médica, sufriendo toda esa abstinencia en su cuerpo y siendo pegados por los policías que los reciben. Después las madres del paco salen desesperadas con toda razón a la calle a pedir por sus hijos y terminan, o los chicos salen, a lo mejor están en un proceso, por ahí están presos 8 meses. Cuando salen tampoco hay un acompañamiento para que esos chicos puedan recibir algún tratamiento. Entonces les dieron paliza, paliza, paliza, salieron a la calle, de vuelta se drogaron, hicieron cualquier pavada, porque hacen pavadas, y terminan de vuelta presos. Porque el Estado tampoco acompaña. Ustedes también son presos. Y nosotros seguimos siendo presos. Los familiares, ¿no? Y obviamente, porque nosotros estamos, pero cansadas de rogar, de pedir, de decir, por favor, denos un tratamiento de adicciones para nuestro hijo, porque si no va a terminar en la cárcel. Y te dicen, bueno, cuando esté en la cárcel después vemos. ¿Fueron a la Secretaría de Derechos Humanos? La Secretaría de Derechos Humanos, sí, tiene más de 700 empleados, todos investigando y trabajando con crímenes de lesa humanidad. ¿Sabe cuántos funcionarios trabajan con presos? 2. La Secretaría de Derechos Humanos no entra a las cárceles a corroborar este tipo de denuncias, porque no les está permitido a sus empleados entrar a verificar esto. Entonces, si la Secretaría de Derechos Humanos no se remanga y no camina a la cárcel y no ve lo que nosotros estamos diciendo, si es verdad o es mentira, ya vamos mal. Estamos mal. Es contundente. De 700 personas, 2. 2, de las cuales una sola es una mujer maravillosa que trabaja junto a nosotras y que trabaja después de hora en las villas, en los lugares donde nosotros estamos, para realmente poder hacer algo, porque desde la oficina no puede hacer nada más que cajonear las denuncias. Otro eje para charlar con Andrea Casamento, que es de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, es lo que nosotros vemos cada vez que nos acercamos a una historia del joven detenido, del pibe asesinado por la policía, es la inasistencia que tienen las familias para saber cómo sigue un proceso judicial. No, es que además es no saber a dónde fue el pibe, cuándo lo trasladaron, por qué lo trasladaron, el fiscal no informa, el juez no existe, la policía no sabe, y esto tiene que ver con una esquematización de la represión. Tal cual. ¿No? Porque comienza allí, luego se traslada lo que están escuchando ustedes de Andrea, que en las cárceles los pibes no pueden denunciar, las personas no pueden denunciar que son torturadas, porque si se hace la denuncia afuera, son ellos los que están adentro. Y entonces es como una, a ver, es una entidad autonómica, ¿sí? En donde se hace todo aquello que se quiere hacer dentro de una cárcel, como si afuera no existieran autoridades competentes, y además que tienen la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para los presos. De hecho, nosotros nos hemos cansado de pedirle a los diputados que entren, que abran, que golpeen la puerta de la cárcel y que digan, nosotros te queremos ver qué pasa acá adentro. No caminan, no ven. Andrea, te hago una última consulta. Cuando te llaman, ¿no? Hoy me decías, bueno, recién corté, me habían llamado, ¿sí? ¿Qué vehiculización le das a esa demanda? Lo primero que nosotros hacemos es escuchar, porque es esto que vos decís. Cuando tu familiar entra en este sistema penal, desaparece de la... Como que uno ya no sabe más ni quién, ni cómo, ni cuándo. Entonces poder escuchar y organizar a esa familia y asesorarle en sus derechos. Porque además, entendamos esto, es gente muy humilde, es muy difícil el lenguaje jurídico. Uh-huh. Y ninguno tiene plata para tener un abogado particular que lo esté acompañando por todas las dependencias traduciendo lo que esta gente dice. Y además no hay plata, uno va con las monedas contadas del colectivo para que te tengan de una oficina a la otra sin respuesta. Es muy, ellos tienen todo como armado desde un lugar del escritorio en donde no se ve la realidad del otro, que quizás tenía muchos chicos, los tuvo que dejar al cuidado de alguien, si es que pudo dejarlos, para salir a recorrer y saber primero en qué lugar está detenido su hijo. Segundo, cómo viajar, cuáles son los requisitos para entrar y qué es lo que puede llevar para verlo. Los asesoramos en todo eso, tratamos de traducir o de hablar con los defensores o de ver en qué estado está la causa. Y después, cuando ya la cosa se agrava, que empezamos a saber de golpes y demás, si es en caso de alguna cárcel provincial, le damos aviso al Comité contra la Tortura. Y si es en el caso de la provincia de Capital Federal, le decimos que, bueno, damos aviso a Derechos Humanos, a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a los jueces, a los defensores, a todos. Lo que pasa es que la larga, y la gente se queda como contenta que por lo menos alguien sabe. Lo que la gente termina después aprendiendo es que eso que se sabe se queda guardado en un cajón. Andrea, te mando un abrazo y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y esta radio está siempre dispuesta a charlar con ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Allí pasaba Andrea Casamento, de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales. Para despedirnos, Miguel, y ya estamos preparando el cierre del programa, voy a la Biblia de Garré. Cómo enfrentar una protesta social. Cuando las manifestaciones sean programadas o con amplia concurrencia, o cuando se prevén riesgos potenciales, el Poder Ejecutivo deberá designar un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones y hacer cumplir las normas. No es necesario que se escriba, pero bueno, siempre hay un funcionario político responsable. El tema es que la justicia nunca llega ahí, a los autores intelectuales políticos responsables. Vayan y pregunten qué sienten o qué piensan los familiares de las víctimas de Cromañón, de quién era el funcionario político responsable. No podrán participar en los operativos los policías que se encuentren bajo investigación por casos anteriores de uso excesivo de fuerza. Digo para enriquecerlo, para profundizarlo. ¿Se darán a conocer los nombres de los policías o solamente queda en manos de una cuestión interna? ¿Cómo se socializa la información para saber quiénes son los policías que hacen excesivo uso de la fuerza? ¿Que son dos, tres o es la fuerza? Se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuego. El personal que intervenga no dispondrá de municiones de poder letal. La utilización de pistolas lanzagases está prohibida. Se considerará falta grave la utilización de armamento o munición no provista por la institución correspondiente. Y aquí aparece esto, las postas de goma solo podrán ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro del personal interviniente. No se puede utilizar ese material para dispersar una manifestación. Los agresivos químicos y antitumultos solo podrán ser utilizados en última instancia y siempre previa orden del jefe del operativo. Seguirá la tarde seguramente mi compañero Fernando Ochoa leyendo esta Biblia de Garré. No por Garré en sí mismo, sino porque lo considero una exageración, pero de un nivel de fanatismo periodístico y de propaganda, lo que hizo ayer Página 12. Recién escuchabas lo que decía Andrea Casamento, de lo que ocurre puertas adentro, pero afuera, cómo la represión opera sobre los familiares de los detenidos, y estos se vuelven presos también. ¿Qué te voy a contar a vos sobre el accionar de la policía en las manifestaciones, si no hace otra cosa que recibir órdenes políticas? Porque tratar de presentar un manual de estilo de intervención como si fuera lo más avanzado en términos democráticos, por lo menos es una falta de respeto y un insulto a la inteligencia y al buen sentido, no al sentido común, como siempre digo, que es retrógrado. ¿Sí? Nos estamos yendo hoy, nos pasamos un poco, Miguel, ¿verdad? Y levantamos la cortina, vos me decís, si levantamos la cortina, separado de cortina, dale. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Nos vamos escuchando a Soda Stereo, ¿sí? Un grupo que le gusta mucho a Miguel Ángel Costas, que hoy estuvo en la operación técnica y puesta en el aire. Diego Rápido de Correo, del equipo periodístico, Fernando Choa, Cecilia Rodríguez, Agustina Sulpici, Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Nos vamos, hasta mañana. Gracias por estar de ese lado a la tarde, 14:15 aproximadamente, llega aquí para conducir Nunca es Tarde, Fernando Choa. Hasta mañana, que la pase bien.